dan el inicio de la partida con el botón del save. Ya. ¿Tú avisas o ya? Cuando quieran. Thank you. el ataque. Sí, pero...